Buenas tardes, Sofía. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Muchísimas gracias por atendernos, por compartir un ratito con nosotros. Sabemos que estás ocupada. Sos parte del Colegio de Psicólogos de La Pampa. Ya lo hemos hablado con alguien más y dijimos desde el principio Colegio de Psicólogos de La Pampa. ¿Está bien para vos, Sofía? Sí. Sí, sí, por supuesto. Sí, Colegio de Psicólogos de La Pampa. Muy bien. Sin duda. Muy bien. Sofía, en materia de salud mental en la provincia de La Pampa, este año se dieron algunos pasos. Se estuvo trabajando en un registro de intentos de suicidio y también se estuvo dando algunas capacitaciones, esto desde la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones. ¿Nos podés contar, sí, Sofía, en qué consistieron estas capacitaciones, cuáles son las estrategias o herramientas de las que estuvieron hablando? Sí, en realidad, bueno, por un lado, por ahí estaría bueno que también, seguramente ustedes han hablado con la gente de la subsecretaría y seguramente les han contado, bueno, parte de estas estrategias, cómo ellos vienen trabajando todos estos temas y cómo como colegio nos incluimos en el trabajo conjunto, porque consideramos tanto la subsecretaría, bueno, los colegas y las colegas que están dentro de la subsecretaría, como desde la comisión directiva del colegio y los distintos colegiados que conforman el colegio, la importancia que estos temas se den tanto en lo privado como en lo público con ciertos criterios y ciertos lineamientos que nos permitan acompañarnos y estar, de alguna forma trabajando conjuntamente, porque son temas complejos, son situaciones difíciles, difíciles de abordar y muy necesarias de pensar de manera colectiva, ¿no? No es, todo lo que implica lo privado, digamos, el consultorio privado y el trabajo en el consultorio necesita la articulación con toda una red para poder pensar estas temáticas. Muy bien, muy bien. Y esto del registro, Sofía, es una herramienta muy importante en eso, entendemos, entonces. Exacto, sí, el registro es un registro que hace la subsecretaría y que se extiende a lo que a través de nuestro colegio es todos los profesionales de salud mental de la provincia para poder, en el caso de en el consultorio particular o en distintas situaciones en donde podemos visualizar este tipo de problemática, poder informar para poder llevar este registro y poder establecer las estrategias necesarias, ¿verdad?, para fundamentalmente contener la situación. Muy bien. En la provincia de La Pampa solemos hablar de cifras. Muchas veces no se habla con propiedad de una temática que es dolorosísima y que provoca traumas para todos lados. Lo cierto es que, Sofía, no sabemos a ciencia cierta lo de las cifras o las estadísticas, pero deberíamos preguntarnos por las estadísticas, Sofía, con respecto a las personas que se quitan la vida en nuestro territorio, o deberíamos preocuparnos por otras cosas. A mí me parece que por ahí las estadísticas pueden ayudarnos, depende cómo sea la mirada que le estemos dando a este tema, ¿verdad? Es decir, sí, una estadística siempre puede colaborar en el estudio de una situación, pero bueno, hay que ver qué se hace con la estadística, ¿verdad? Para cómo se la usa, de qué manera se la utiliza. Sí me parece que en este sentido pensar, porque no estamos pensando solamente en casos de situaciones en donde hay una situación de suicidio o de intento de suicidio, sino situaciones graves, ¿no? Es decir, situaciones en donde se presentan casos graves que pueden llevar, es decir, estamos tratando de pararnos un poquito más acá, cosa de no llegar a lo que puede llegar a ser un suicidio logrado, mucho menos, pero tampoco un intento de suicidio, sino situaciones graves que pueden de alguna manera anticipar algo de este orden, ¿verdad? Entonces, me parece que en ese sentido es importante pensar eso, ¿no? Que no solamente estamos hablando de francos intentos de suicidio, sino también situaciones de mucho malestar psíquico que pueden generar luego un sin salida, como puede ser esta situación de lo que se presenta en un intento de suicidio. En este sentido, Sofía, ¿se trabaja, por ejemplo, en el acompañamiento a víctimas de distintos delitos o de siniestros viales? ¿Vos decís como trauma de por accidentes? No, digo como acompañamiento a familiares, por ejemplo, de personas que han sufrido, que han sido víctimas de distintos delitos o de un siniestro vial, por ejemplo, ¿no? No sé si puntualmente, ¿verdad? Habría que hablar por ahí con la gente de la subsecretaría si por ahí a ellos puntualmente han tenido estas situaciones o... en realidad se presenta como algo más general, no tanto como puntualizarlo en estos casos en particular, sino de todas aquellas situaciones que pueden llevar a estos estados de angustia extrema. Claro, en los que se pueda detectar, uh-huh, por ejemplo, esas señales que ustedes sabrán. Exacto. Ver. Sofía, ¿se han equipado y se han armado en estas capacitaciones? ¿Cuántas, sí, cuántas profesionales y profesionales de La Pampa tienen acceso? Alrededor de 240 personas estuvimos haciendo las capacitaciones y sostuvieron, tanto en de lo público como lo privado, es decir, sostuvieron todas las capacitaciones que fuimos realizando y han estado participando activamente, ¿verdad?, en esta formación. Si bien son temas que consideramos que siempre hay que poder continuar trabajando y siempre hay que poder seguir pensando distintas alternativas y estrategias. Y la verdad que, bueno, surgieron cuestiones muy, muy enriquecedoras y propuestas realmente valiosas que nos han permitido pensar alternativas que tenemos por ahí al alcance de nuestras manos y que podemos llegar a vehiculizar. Muy bien, muy bien. Esto es sumamente interesante. Es un número bien, bien alto. No nos imaginábamos, Sofía, más de 200 profesionales y profesionalas de la psicología de nuestro territorio formándose. Salieron también seguramente conversaciones, charlas, y se generaron, aparte de estas inquietudes que reflejás, críticas al estado de situación de algún elemento de todo lo que es salud pública o en el, incluso el sistema privado, Sofía, o no hay muchas cosas para reparar, por decirlo de alguna manera, en esta red que conforma tanto lo público como lo privado. Y mira, Juan Pablo, a mí me parece que en verdad siempre hay cosas para ir construyendo, ¿verdad? En ese sentido, me parece que todo lo que va surgiendo es algo que permite ir pensando todo este andamiaje y siempre vamos a estar construyendo sobre la base de lo que va sucediendo. Entonces no hay algo que sea acabadamente perfecto, que podamos decir, bueno, listo, ya con esto tenemos, tenemos resuelta la situación, sino que en verdad tenemos que ir viendo cómo se va desarrollando las distintas situaciones, las distintas problemáticas sociales, las distintas problemáticas que van apareciendo para luego poder ir pensando también nuevas estrategias, nuevas alternativas, nuevos espacios, la construcción de nuevas redes, ¿verdad? Porque esto es como inacabable, ¿verdad? Como la posibilidad de ir rearmando todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, me parece que no podemos hablar tal vez de críticas en el sentido de disconformidades, sino en todo caso de ir pensando juntos cuáles son las distintas alternativas para ir pudiendo avanzar en relación a este terreno y a todos los otros terrenos que nos incumben. Muy bien. En este terreno, como decís vos, Sofía, ¿hay algo de la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Salud Mental? Sí, la provincia, digamos, tiene una, hay una adhesión a la Ley de Salud Mental y hay toda una apuesta en ir estableciendo, y esto va enlazado, digamos, de ir estableciendo distintos pasos para poder de alguna manera llevar el texto de la ley a lo que sería la posibilidad de implementación absoluta o la implementación plena. Pero de hecho, claro, porque bueno, de hecho, si no quedaría en letra muerta, ¿no? La ley, y no es la idea. Y creo que en ese avance tiene que ver con la forma de trabajo que se está haciendo en los distintos centros de salud. Bueno, esto seguramente lo pueden hablar mucho más profundamente las personas que están en la parte de la Subsecretaría de Salud Mental, tanto Lautaro García como Martín Malgá. Tal vez ellos puedan ofrecer como otros datos en relación a estas estrategias, pero sí se puede observar cómo este avance en relación a cómo se considera a la salud mental y la ley de salud mental con como cierto lineamiento o eje que tanto desde lo que sería los consultorios particulares como lo que sería salud pública, aparentemente de lo que estamos pudiendo ver desde nuestros lugares, están estableciendo, sí, sin duda. Muy bien, muy bien. Bueno, frecuentemente les tenemos a distintas autoridades de este sector de la salud que tanto nos importa, Sofía, y les escuchamos, escuchan sus voces en Radio Kermés, esto para que lo sepas, y también que entiendas también que yo estaba tratando por ahí de detectar algún inconveniente en cómo baja desde el Estado, ¿no? Estas nuevas herramientas y cuál es la predisposición que ustedes notan en ellos. Por supuesto que entendemos que es una tarea sumamente ardua que están realizando, sobre todo ahora. Y sobre la actualidad, Sofía, yo te preguntaría, pero sería como volver a empezar la conversación, así que te proponemos que más adelante podamos hablar de la salud mental durante la pandemia, durante los aislamientos, qué es lo que le está pasando a la sociedad frente a la segunda ola y demás, si a vos te parece. Sí, encantada, las veces que quieran, digamos, siempre me parece que estos espacios son súper necesarios, de poder conversar juntos, de poder pensar y trabajar temas que nos interesen y nos incumben como sociedad, ¿verdad? Y me parece que está en la medida en que vamos pudiendo trabajar estos temas, me parece que está genial, que es súper interesante. Sí, como vos decís, bueno, este tema, por otro lado, el colegio también estamos muy involucrados en todo lo que tiene que ver con el juicio de la subzona, estamos trabajando bueno, en el dispositivo, habiendo generado junto a lo que es también la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Salud Mental, con nuestro colegio, el dispositivo para el trabajo del acompañamiento de las víctimas. La verdad que hay mucho que se está trabajando y que consideramos que es sumamente importante que podamos ir acompañándonos entre todas y todos. Bueno, es muy tranquilizador también entonces para las familias y todas las personas que son usuarios de los sistemas de salud mental de nuestra provincia. Lo que nos contás, Sofía, te estamos muy agradecidos y esperamos que será hasta muy prontito. Bueno, un abrazo grande. Gracias, Sofía, un abrazo para ti también. Bueno. La licenciada en psicología...